Tiendas. Avenida Amado Granel Besado 40, calle Brasil 20 y Dr. Manuel Candela 21, Origuan Comunicaciones. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Escuchas la Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero, gracias por seguirnos. Empezamos nuestro programa dando cuenta del tiempo. Vaya temperatura que nos acompaña, 26 grados centígrados. Y eso que apenas es el arranque de la jornada. Pinta caluroso el verano y todavía estamos en primavera. Es importante tenerlo en cuenta. Y vamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. En el día de hoy, atención al comportamiento de la economía, el euro se cotiza frente al dólar a 1,4, en todo caso sube 0,12 en comparación con la jornada anterior. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $114.05. Aún así, hablamos de una caída del 0,16%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.353 puntos, que representa una subida en comparación con la jornada anterior del 0,19%. Y atención a algunos titulares que nos deja la economía. El gobierno aprueba mañana en el Consejo de Ministros 1.200 millones para la formación profesional. Del ámbito internacional o continental, mejor dicho, Bruselas empieza a presionar a España para desvincular las pensiones del IPC. Esa es la noticia que nos viene del ámbito internacional, pero bueno, hoy también estaremos desarrollando otras noticias muy importantes. En el campo de la inmigración, España y Marruecos reabren sus fronteras de Ceuta y Melilla tras prácticamente 2 años cerradas. Todo esto debido a la pandemia y también debido a las complicaciones que surgieron en las relaciones bilaterales de los dos países. Del ámbito internacional, Estados Unidos ha suavizado las restricciones de visas y envío de remesas para familiares de migrantes en Cuba. Es una de las novedades importantes que tenemos para el día de hoy. Y hoy, del ámbito internacional, estaremos hablando de la reacción de Rusia a la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia. Por otra parte, y ya en lo que tiene que ver con deportes, hablamos de la 10ª etapa del Giro de Italia. Una etapa de terreno llano, donde los velocistas son los invitados al espectáculo. Y siguiendo con información que tiene que ver con el entretenimiento, suena a esta hora de la mañana el maestro Rubén Blades. Es nuestro saludo musical tras una magistral actuación en Puerto Rico. Interpretó en el Coliseo durante 5 horas su largo repertorio. Si hay un artista que tiene para cantar, ese es el maestro Blades. Acompañado de Roberto Delgado y su orquesta, quienes se realizaron temas con arreglos de sexteto y de Big Bang, con un repertorio que recorrió hasta temas de la década de los 60. Pero claro, no faltaron también las canciones actuales, como Paula C., que representa lo más reciente que el artista tiene en el mercado y con el cual ganó recientemente un premio Grammy. O bueno, premios Grammy, porque recordemos que ganó el Grammy Anglo y también ganó el Latin Grammy. Entonces tenemos que destacar todo esto que tiene el maestro Blades, que no para definitivamente y que es noticia por esas 5 horas de concierto que ofreció en Puerto Rico. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Así empezamos el Café Mañanero. Paula C. con el silencio se marchó sin contestar. Comprendí aquella noche que ya nunca jamás olvidaría su querer. Paula C., la madrugada me envolvió en su oscuridad. Aunque parezca raro, me hizo ver con más claridad lo que es amar a una mujer. A tu regreso de nuevo, aquel beso me hizo vibrar. Por él volví a soñar, por él volví a cantar. Y por tu abrazo volví a hacerle caso a la felicidad, sabiendo que eras para mí y nadie más. Paula C., hoy la distancia nuevamente entre los dos es la que anima y me inspira por ti esta canción, la que me entregó su amor a Paula C., a la que me hizo ser mejor, aunque se fue. Oye, qué triste quedé, comprendí aquella noche que ya nunca jamás olvidaría su querer. Paula sé, la madrugada me envolvió en su oscuridad. Aunque parezca raro, me hizo ver con más claridad lo que es amar a una mujer. A tu regreso de nuevo aquel beso me hizo vibrar. Por él volví a soñar, por él volví a cantar. Y por tu abrazo volví a hacerle caso a la fe. Así comenzamos el Café Mañanero con buena música. Sabiendo que eras para mí y nadie más. Paula C. Hoy la distancia nuevamente. Una feliz mañana para todos. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir nuestra programación con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Noticias de España a Latinoamérica. Con la mirada puesta en un grupo poblacional que lo encontramos en muchos países. La población migrante. En este caso, en España. Pero no perdemos de vista lo que ocurre también en los Estados Unidos y así sucesivamente. Hoy al respecto le tenemos muchas noticias. Ya viene precisamente nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero, a nombre a esta hora de Western Union. Atención que por estos días, con motivo del mes de las madres, puedes enviar hasta 1,000 euros a Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Honduras por solo 3,90 euros. Hay que aprovechar esta promoción. Detalles a propósito de esta oferta. Es enviando directamente a la cuenta bancaria de mamá. Aprovechar entonces con Western Union. Bueno, empezamos hoy el Café Mañanero con música del maestro Rubén Blades, porque ha ofrecido un espectacular concierto. Diríamos de otra forma, un maratoniano concierto de 5 horas. Ha sido en la Isla del Encanto, Puerto Rico, un país al que Rubén Blades aprecia mucho. Siente que le debe mucho. Ha tenido una relación a través de la música muy especial con Puerto Rico. De manera que le inspira a Puerto Rico. Como el resto de países de América Latina, porque si hay un artista que siente una admiración y hasta un compromiso con Latinoamérica, ese es Rubén Blades. Y sigue produciendo. Ahí tenemos a Paula C. como sencillo de su más reciente producción discográfica, Sal Swing, con el cual ganó premio Grammy Anglo, ¿sí? Y también Latin Grammy. Recientemente, la Universidad de Harvard en los Estados Unidos se le hizo un reconocimiento por su extensa obra musical que ha demostrado justamente en ese concierto en San Juan, Puerto Rico. Bueno, muchos reconocimientos para el maestro Rubén Blades. Se los merece todos, todos. Porque sí hay un artista para destacar en el contexto latinoamericano, ese es el maestro Blades. Más que un cantante, más que un cantautor, es un artista fuera de serie. Así empezamos el Café Mañanero. Recuerden que este espacio es una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa. Damos cuenta de todo lo que ocurre en el contexto latinoamericano, independientemente sea en la política, en la música, en la cultura en general. Aquí estamos para llevarte la actualidad. Bienvenidos. En el fondo una botella. Oye, qué triste quedé cuando se fue Paula C. Solo queda la memoria de un amor hoy vuelto leña. Oye, qué triste quedé cuando se fue. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad. La inmigración necesita de más estudios e investigaciones y de menos recelos a la hora de abordar el fenómeno por parte de los gobiernos y de la comunidad internacional, Según pusieron este lunes de relieve las organizaciones de la sociedad civil que celebraron un foro paralelo en la ONU. Este foro, que reunió académicos, religiosos, sindicalistas, empresarios y activistas pro derechos humanos y de los emigrantes, se celebra como introducción al Foro Internacional de Revisión de las Migraciones, que en los próximos 4 días pasará revista al grado de aplicación del Pacto Mundial de Migraciones firmado en el año 2018. Este pacto, en el caso concreto de España, tuvo un invitado excepcional: el presidente del gobierno ahora, Pedro Sánchez. Revisando justamente en el contexto de la pandemia, cuando se hicieron algunos cambios por pura necesidad en países como Portugal e Italia, muchos sectores recordaron el compromiso de Pedro Sánchez en ese famoso Pacto Mundial de Migraciones que en aquel entonces se celebró en Marruecos. Repito, uno de los líderes políticos que se comprometió a llevar a cabo cambios, a introducir cambios importantes, fue Pedro Sánchez. Si revisamos aquel compromiso, podemos concluir con facilidad que se ha cumplido poco. De manera que el Pacto Mundial de Migraciones, al llegar una nueva edición, le recuerda a Pedro Sánchez el compromiso que tiene precisamente en este sentido. Y hablando de migraciones, hoy encontramos que España y Marruecos desde hoy reabren sus fronteras en Ceuta y Melilla. Todo esto 2 años después de estar cerradas debido a la pandemia y por otra parte por las discrepancias que surgieron recientemente entre los dos países. Esta reapertura permite el paso de miles de inmigrantes, especialmente de Marruecos, que se encuentran radicados en Europa. De manera que saludamos esta iniciativa y creo que de esta forma también se subsana algo que nunca debió ocurrir, salvo que es comprensible en el caso de la pandemia, pero que se ha prolongado de forma injustificada porque sobre todo ha afectado a un colectivo que no debe pagar las consecuencias. Y hablamos del colectivo inmigrante. En todo caso, bienvenida la reapertura de la frontera en Ceuta y Melilla para el paso de inmigrantes provenientes de Europa. Hay que hacer la salvedad. Encontramos hoy en el contexto internacional otra noticia de impacto político muy interesante y que de alguna forma está relacionada con el campo de la inmigración. Y es el anuncio por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mejor dicho, de su administración, de suavizar las restricciones de envío de remesas a Cuba. Hablamos evidentemente de personas migrantes, envían a sus familiares en la isla. Y también se suavizan las restricciones en lo que tiene que ver con los vuelos a Cuba. También esto va a beneficiar a la población migrante. Las medidas que llegan después de una larga revisión de Washington marcan las modificaciones más significativas en el enfoque hacia La Habana desde que el presidente demócrata Joe Biden asumió el cargo, recordemos, en enero del año 2021. No obstante, mantiene su decisión de no invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en Los Ángeles el próximo mes de junio porque considera de que Cuba no es un país democrático, como tampoco ahora mismo son países democráticos ni Nicaragua ni Venezuela. Que por ahí ha surgido una presión del presidente de México, el presidente de Argentina también, y el de Bolivia, que han anunciado que no van a estar presentes en dicha cumbre si no se invitan a sus amigos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Creo que es oportuna esta revisión de las restricciones en lo que tiene que ver con el envío de remesas, porque es algo que va directo a la población que más lo necesita y que tiene que ver con nuestro colectivo inmigrante. Creo que es justo el presidente Joe Biden en suavizar estas restricciones que, recordemos, implementó la administración anterior del señor Donald Trump. Saludamos iniciativas en que benefician a la población migrante tanto en Estados Unidos como en España, en el caso de sus fronteras con Marruecos. Y por otra parte, nos hacemos eco del foro que busca hacer un llamado a nivel internacional a los gobiernos. Un foro paralelo a la ONU, recordemos, ¿sí? Y que tiene que ver con el Pacto Mundial de Migraciones. El compromiso que le recuerda a los gobiernos. Que tengan todos un feliz día. Es nuestro monólogo de actualidad. Y de inmediato vamos a repasar las noticias más importantes de la jornada. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Allí vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Y atención, porque a partir de este miércoles introduce novedades muy importantes en su carta. Es una cocina creativa que no para de crecer. Restaurante Yacaré, con capacidad para 140 personas. También dispone de un comedor privado o VIP y de una espectacular terraza para que se refresque con el sabor de una caipiriña original. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Western Union para enviar dinero a Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Honduras con motivo del mes de las madres, enviando precisamente a la cuenta de mamá hasta 1.000 euros por solo 3,90 euros. Western Union. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí está el resumen de las noticias más importantes del día. España, Latinoamérica. En el plano nacional, en España destacamos que el rey emérito volverá el próximo 21 de mayo, tras pasar cerca de 2 años viviendo en Emiratos Árabes y después de hablar este domingo por teléfono con su hijo Felipe VI, con el que acordó verse en Madrid, y a su regreso a España. Bueno, eso es lo que ha trascendido, de el círculo cercano de el rey emérito. Concretamente lo ha confirmado el periodista Fernando Onega a Radio Televisión Española. En materia de inmigración, es noticia que la Cruz Roja ha advertido de que los desplazados por el conflicto bélico en Ucrania deberán superar un duelo migratorio que, según ha explicado, como cualquier otro momento de crisis personal que conlleva pérdida, arranca, bueno, con una serie de fases que van desde la negación, el enfado y la depresión hasta la aceptación e incluso el aprendizaje de lo ocurrido. Del apartado latinoamericano, la oposición venezolana reanuda sus intenciones de tener un candidato único. Y todo esto reunida en la plataforma unitaria, anunciado este lunes que escogerá a un candidato presidencial para las elecciones de 2024 a través de unos comicios primarios que prevé celebrar en 2023. La candidata o candidato presidencial de las fuerzas democráticas será elegido por un amplio y plural proceso de primarias que se va a realizar en el año 2023, dice el comunicado de la plataforma. Del ámbito internacional, Starbucks se ofrece a pagar los viajes de las empleadas que quieran practicarse un aborto. Esto es noticia y polémica. La cadena de cafeterías se suma a una larga lista de empresas que están ofreciendo cubrir costos para sus empleados en protesta de las leyes estatales que restringen este tipo de procedimientos médicos en los Estados Unidos. Y en el apartado cultural seguimos pendientes de la salud del cantautor Enrique Bunbury, que ha anunciado la cancelación de su gira de despedida por problemas de salud, por lo que adelanta su retirada de los escenarios prevista tras la finalización del presente tour, que tenía programado, recordemos, en España y Estados Unidos. Y para hoy, en lo que tiene que ver con deportes, se destaca la etapa número 10 del Giro de Italia. La ronda italiana llega a su Ecuador. Recordemos, el líder actualmente es Juan Pedro López, de manera sorpresiva. El ecuatoriano Richard Carapaz es cuarto a solo 17 segundos de la cabeza. Y si seguimos con los intereses latinoamericanos, debemos decir que Iván Ramiro Sosa es el mejor clasificado de los colombianos, en el puesto 19, a más de 5 minutos del líder, pero queda mucho giro todavía. Apenas estamos alcanzando el Ecuador. Por cierto, la etapa de hoy será de terreno llano, 174 kilómetros, y los invitados al espectáculo serán los velocistas. Y ahí está uno de los favoritos, Fernando Gaviria, a quien hasta el momento se le ha resistido la victoria. Esperemos que hoy se le den las cosas. Son las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. En breve estaremos con los segmentos. Ahora tiempo para una breve pausa. Ya regresamos. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Este 25 de mayo, Shopping Center está de aniversario. Cumple 7 años y lo quiere celebrar con todos a lo grande. Por eso te invita el 24, 25 25 y 26 de mayo a disfrutar de un 20% de descuento en todas tus compras. También habrán regalos y muchas ofertas. No te lo puedes perder. Te esperamos en la calle Camino de Moncada 75. Teléfono 960-622-925. Nuestro horario de 9:30 a 21:30 horas. Nos cerramos al mediodía. Además, contamos con parking gratuito. Shopping Center está de aniversario. En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 € el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 €. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Felicidades para todas las madres. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Este 9 de julio en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. ¡Ay! Los Pericos en concierto en la Sala República. Me late el corazón. Dos entradas por 50 euros y 4 por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en pingwanproducciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. El Café Mañanero. Disfrútalo. El Café Mañanero, que es actualidad y entretenimiento. Vamos inmediatamente entonces con nuestros segmentos. Y en este... en este apartado abrimos con Carlos Angulo, que nos trae, recordemos, nos trae a esta hora de la mañana, pues, la nota ecológica. Es parte de nuestro compromiso con el medio ambiente. Y posteriormente daremos cuenta del primer sorbo de actualidad, donde encontramos noticias que se producen justamente en el lugar donde nos encontramos, en la ciudad de Valencia. Bueno, exactamente en Mislata, ¿ya? En lo que fue la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a esta población muy cercana a la ciudad de Valencia. Y por otra parte, vamos a mirar también lo que está pasando al otro lado del Atlántico y esa noticia del día, sin duda alguna, las restricciones por parte de los Estados Unidos hacia Cuba, que se ven suavizadas con el anuncio que ha hecho el presidente Joe Biden. De manera que vamos a dar cuenta entonces de los segmentos. Bueno, posteriormente estará Nicky Cuervo, que viene cargado con novedades muy importantes en el apartado de la música internacional. Antes de entrar en detalles con los segmentos del Café Mañanero, debo decirles que estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y llamadas. Para que lo tengan presente, Only One Comunicaciones. Atención a la gran promoción que tiene. 300 megas más una línea de móvil de 50 gigas. 4 líneas de móvil más de 5 gigas. Más llamadas ilimitadas, todo por 43,80 euros. 43,80 euros. Y preste mucha atención también a esta otra promoción que seguramente le va a interesar. 300 megas más una línea de móvil con 10 gigas y llamadas ilimitadas por 29,95 euros. Only One Comunicaciones. Acérquese a las tiendas de Only One. Su punto más cercano está en la calle Amado Granel Besado, número 40. Igualmente en la avenida o calle Manuel Candela, número 21, y también está en la calle Brasil, número 20. Aprovechar las promociones de Only One Comunicaciones. Vamos entonces con los segmentos del Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empezamos con Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae entonces la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca de Sigaús, quien gestiona 128.711 toneladas de aceite usados en el año 2021. Sigaús ha emitido recientemente un informe oficial al Ministerio de la Transición Ecológica, así como a los organismos competentes de las diferentes comunidades autónomas, en los que se informa acerca del cumplimiento ecológico en lo que se ha basado el tratamiento de más de 128.000 toneladas de aceites que fueron utilizados y valorizados durante el pasado ejercicio del año pasado. El 80% fueron regeneradas, lo que les permitió devolver al mercado un total de 63.000 toneladas de nuevos lubricantes, ahorrando más de 30 millones de barriles de petróleo en un respaldo de amplia gestión de la economía circular. El control exhaustivo de este tipo de tratamientos permite información acerca de acciones y revisión en los cuales España, gracias a Sigaús, durante el año pasado ha estudiado el mercado de lubricantes en España, pudiendo ayudar y concluyendo un avance en distintas acciones que fueron previstas y comunicadas para la interlocución de utilizar otro tipo de materiales para la creación de nuevas implementaciones ecológicas que darán vida a que España para el año 2030 tenga nuevos líderes y nuevas áreas de economía en los que se pueda establecer nuevos planteamientos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El Café Mañanero es una cita con la actualidad y aquí está precisamente el primer sorbo de actualidad. Empezamos con el anuncio que ha hecho el presidente del gobierno español en Mislata, que destinará unos 1.300 millones a la formación profesional. Que mañana en el Consejo de Ministros vamos a aprobar una cantidad adicional de 1.300 millones de euros, casi 1.200 en concreto, 38 millones de euros para la formación profesional. Lo que vamos a hacer con ello es, en una parte no menor, en torno a 800 millones de euros, destinarla a la formación de trabajadores y de empresas, y en torno a 300 millones de euros lo vamos a destinar precisamente a aumentar el número de plazas, a mejorar las aulas de emprendimiento de los centros de formación profesional, a la internacionalización de los alumnos en la formación profesional. En definitiva, es coherente con todo lo que venimos haciendo durante estos últimos 4 años de una apuesta decidida por la formación profesional. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que restablecerá los vuelos comerciales a Cuba, que ahora solo llegaban a La Habana, y que suspenderá el límite de los $1,000 por trimestre a las remesas, dando marcha atrás a algunas de las medidas más duras de su antecesor Donald Trump. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Y vamos entonces con este apartado donde damos cuenta del análisis. Igualmente es el momento de la opinión en el Café Mañanero en lo que tiene que ver con política, especialmente la mirada a la política a nivel nacional e internacional, y nos sirva de referencia de cómo están las cosas no solamente en España y Latinoamérica, sino también en el contexto internacional. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la recta final en la que entran las campañas en las elecciones de Colombia rumbo a buscar el presidente de este país. Y es que precisamente en esta recta final ya las encuestas parece que entran en un periodo de estancamiento y en donde prácticamente todo favorece al candidato de izquierda, Petro, con un 40%. Y ahí muy cerca está Fico Gutiérrez. Es cierto que Fico Gutiérrez es un candidato muy desconocido hace aproximadamente 2 meses y que la subida ha sido estrepitosa, poniéndose en un 24% y demostrando que su ascenso da pie a pensar que pueden suceder muchas cosas si se llega a una segunda vuelta. Y es que recordemos las últimas elecciones en las cuales Iván Duque, el actual presidente de Colombia, le ganó a Gustavo Petro, donde el 54% de las votaciones fueron para Iván Duque y Petro mantiene o mantuvo un 42% durante todas las elecciones. Mantendrá este mismo renglón, esta misma línea en estas elecciones de este año. Y también nos preguntamos, con ese margen que tiene en las encuestas, en las diferentes encuestas, Fico Gutiérrez, ¿podría sumarse alguno de los otros candidatos sus votos para darle la vuelta en la segunda vuelta a la que aspiran ambos candidatos llegar? Tema político del día. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río. Las elecciones presidenciales en Colombia. A propósito, hoy tendremos de invitada a la diputada por Podemos, Jessica González. Ella es diputada en Cataluña y va a estar en calidad de observadora en las elecciones de Colombia, en Bogotá exactamente. Y seguimos en el Café Mañanero. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Viene cargado de novedades, muchas novedades, en el ámbito de la música especialmente. Y también en el apartado de los estrenos de cine. Ahora pues, son las plataformas digitales las que están marcando la pauta. El resumen entonces de lo que tenemos para hoy en el Café Mañanero. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Billboard Music Awards, lista completa de ganadores a los premios 2022. España vuelve al podio eurovisivo, llantos y alegrías de una larga historia. Ucrania canta victoria en Eurovisión 2022. Britney Spears pierde al bebé que esperaba. Suiza aprueba en referéndum una tasa Netflix del 4% para las plataformas. Enrique Bunbury cancela su gira y anticipa su retirada. La edición 95 de los premios Oscar se celebrará el 12 de marzo del 2023. Exposición sobre Sherlock Holmes desafía a los visitantes a resolver un crimen. Menudo, la banda infantil de la memoria latinoamericana, ya tiene una serie. Becky G publica Esquemas. Kendrick Lamar lanza su nuevo disco titulado Mr. Morale and the Big Steppers. El productor Mafio publica su nuevo disco. Caluso Orchestra difunde un video de Estefanía en la Ucrania en guerra. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Más adelante estaremos entonces con esta y otras noticias del mundo del espectáculo. Ya regresamos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia. Por la entrada en diagonal a la catedral.